Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Te damos la bienvenida y las gracias de antemano por acompañarnos en esta aventura radiofónica que es Mundo Sostenible. Soy un alma en movimiento, yo que siempre digo. En el pasado, Canarias tuvo una gran distribución de palomas rabiche y turqué, dos especies endémicas de Canarias. Aurelio Martín, zoólogo de la Universidad de La Laguna, nos contará el proceso de reintroducción necesario para recuperar a estas especies. El lamentable suceso del asesinato de tigres por parte del Seprona nos acerca a una realidad palpable. Los zoológicos de Canarias incumplen en su mayoría la legislación europea y española en materia de fauna salvaje en cautividad. Amor con sabor salado, amor marino. Escucharemos las últimas noticias del panorama medioambiental. Hablaremos del drago, que junto al pinzón azul es uno de los símbolos de Tenerife. Amor con sabor salado, amor marino. Muchas voces proclaman que no se pueden cambiar las causas de la crisis climática y promueven la manipulación del clima. También comentaremos la construcción de un teleférico de más de 2.000 metros para ir desde el casco urbano de Tejeda a Roque Nublo. Porque tú y yo somos un más. Y disfrutaremos, por supuesto, de nuestro rincón de la poesía con dos poemas de Wisława Szymborska. Como la mar salada de un mar, tú me tocaste el alma y me empecé a curar. La paloma rabiche y la paloma turqué son dos especies endémicas de Canarias y que en el pasado tuvieron una amplia distribución en el archipiélago. Hoy en Mundo Sostenible está con nosotros Aurelio Martín, zoólogo de la Universidad de La Laguna. Bienvenido, Aurelio. Hola, ¿qué tal? Encantados de tenerte aquí en Mundo Sostenible. Bueno, Aurelio, en la actualidad están restringidas a las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife. Sí, en efecto, pero en el pasado, como decías, tuvieron una amplia distribución. Sabemos que por lo menos la paloma rabiche vivía en la isla de Fuerteventura, así lo dicen las crónicas de la conquista de Le Canarien. Hablan de un palomo grande con la cola armiñada de blanco, que probablemente era la paloma rabiche. Y después sabemos que en Gran Canaria también las hubo, no solamente esta especie, se conocen sus restos fósiles en el sur de la isla, en un yacimiento aborigen de la aldea. Y sabemos que a finales del siglo XIX la paloma turqué habitó en lo que era el bosque de Doramas, un gran bosque de laurisilva que desgraciadamente fue talado. Entonces, en Gran Canaria realmente hay certeza de que existiesen ambas especies, porque siempre se ha dudado. En efecto, a finales del siglo XIX un ornitólogo inglés llamado Tristan fue con un guía a la zona de Dorama y pudo observar dos palomas que eran, las describe como paloma turqué. Con posterioridad vio otra cerca de Dorama, es decir que es seguro que hace ciento y pico años existía en esa isla esa paloma. E incluso hay crónicas históricas más antiguas de 1600 donde se habla que un grupo de tres amigos con arcabuces en un par de horas mataron como 80 palomas torcaces. Luego, en el yacimiento de la aldea aparecen huesos que son claramente de laurisilva y se parecen muchísimo más a la paloma rabiche que a la paloma turqué. Posiblemente la desaparición de estas especies tuvo lugar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, cuando la tala abusiva destruyó su hábitat en casi su totalidad. En efecto, o sea, la manera de actuar de la destrucción del hábitat sobre las especies es brutal y en último término provoca la extinción. Entonces, las últimas talas de monte verde en Gran Canaria fueron a principios del siglo XX, hasta 1913 aproximadamente, y seguramente fue el golpe final, porque son palomas que necesitan una gran extensión de hábitat, porque son frugívoras y los frutos en la laurisilva se producen esporádicamente. Algunas especies producen frutos unos meses, otras en otra época del año, y a veces incluso no hay producción de fruto ninguno al año, y en ese caso las palomas pues dejan de criar. Aurelio, la restauración del Monte Verde y la reintroducción de más especies de paloma ha sido una vieja aspiración del Cabildo Insular de Gran Canaria. En efecto, esto empezó en la década de 1980, un biólogo del Jardín Canario, Víctor Montelongo, se le ocurrió la posibilidad de que se podría reintroducir esas palomas. Entonces el Cabildo de Gran Canaria tuvo la iniciativa por aquella época de pedir un proyecto LIFE, un proyecto europeo con fondos para la conservación del medio natural. Gracias a eso se adquirieron algunas fincas, como la de Osorio, que ahora es un aula de la naturaleza. Se adquirió y se construyó un vivero y se hicieron algunas repoblaciones. Sin embargo, el tema de las palomas, aunque se contemplaba, quedó un poco aparcado. Y luego, a finales de casi en el 2000 aproximadamente, que nosotros estábamos haciendo algunos estudios sobre las palomas, pues decidimos ir a Gran Canaria, estar buscando por si acaso quedase alguna por allí. No pudo ser, aunque fuimos varias veces. Y ya, aunque y en esa época ya les dijimos que sería muy interesante resucitar el tema de las repoblaciones del bosque y volver otra vez a tocar el tema de las palomas. Esto quedó dormido hasta el 2006, hace 4 años. Entonces, este mismo biólogo que nombraba antes, que era director del medio natural del Cabildo de Gran Canaria, conectó con la Universidad de La Laguna y con el equipo que teníamos nosotros y con el gobierno, y entonces nos pidió que hiciéramos un proyecto para ver la viabilidad de reintroducirlas en Gran Canaria. ¿Y está generando interés esta posibilidad de la reintroducción de las palomas? Bueno, realmente no se ha hecho demasiado público. Si quieres que te diga la verdad, la primera vez que yo estoy hablando en una radio sobre este tema es hoy, y llevo casi 3 años trabajando con este tema de las palomas. No se le ha dado, desde mi punto de vista, pues la difusión que debiera, y tampoco se ha acelerado, como a mí me gustaría, la repoblación del monte en Gran Canaria, aunque se han realizado algunas actividades, ¿no? Hay una ONG que se llama Foresta, que ha repoblado bastante, y nosotros mismos con nuestros alumnos, hace 6-7 años estuvimos en la zona donde se pretenden reintroducir las palomas y plantamos 1000 árboles en 3 días. Los alumnos se estarán acordando de mí todavía. Pero lo que les puedo decir, algunos ya lo han hecho, es que si vuelven al sitio, y yo lo he hecho, pues la verdad es que es emocionante y gratificante ver la altura que tienen esos árboles que plantamos. Algunos tienen ya 2,5 metros y producen frutos, ¿no? La verdad que es un proyecto ambicioso y hermoso al mismo tiempo. Y el objetivo de la reintroducción, el objetivo principal es restablecer una población viable y autosuficiente. En efecto. Pero hay que entender, y así lo hemos dicho, que la reintroducción de las palomas en Gran Canaria es simplemente una parte del macroproyecto, es uno de los objetivos, pero la meta importante es restablecer la cubierta vegetal del Monte Verde en Gran Canaria. Así que eso es lo que se debe perseguir. Y la rehabilitación, que sería una parte de restaurar lo que había en ese bosque, en este caso las palomas, pues estamos en este momento pues experimentando con ello, y bueno, hemos tenido resultados buenos, malos, ha habido de todo, pero ahora en lo que es la parte biológica estamos muy contentos. Así. Y danos algunas características de la paloma rabiche, ¿qué come, dónde cría? Sí, bueno, se puede ver, voy a hacer alguna alusión a la otra especie para que la gente las compare, porque en muchos libros y textos antiguos se puede ver que las dos especies, la turquía y la rabiche, son palomas de laurisilva. A mí, más que llamarlas así, me gusta llamarlas palomas endémicas de Canarias. Porque de las dos, solo una, la paloma turquía, es exclusiva de la laurisilva. Así que necesita el bosque más maduro, con árboles muy grandes. Y la paloma rabiche, esto es una hipótesis, pero creo que tiene muchas posibilidades de ser real, la paloma rabiche debía ser una paloma que vivía en el bosque termófilo, es decir, el bosque que está por debajo de la laurisilva, donde hay palmeras, dragos, barbuzanos, etc. Precisamente ese hábitat es el que hemos utilizado nosotros, la población humana, para establecer las viviendas, porque es cálido, tenemos cerca el monte para coger leña, y además había agua cerca. Entonces la paloma rabiche sufrió muchísimo, hasta el punto, como decíamos antes, que desapareció de Gran Canaria. En la mayoría de las islas es escasa y se suele ver debajo de la laurisilva, pero Por dar un ejemplo, en el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, que tiene una de las mejores laurisilvas de Canarias, al ser muy llano, la paloma rabiche es muy escasa. Sin embargo, la paloma turquía es abundante. Entonces, la paloma rabiche ha quedado relegada a los acantilados en la parte inferior del monte de laurisilva. Entonces, ¿qué comen? Las dos especies comen frutos de los árboles de la laurisilva, por ejemplo, de frutos de falla, que nos llaman las creces, o frutos de los laureles, etc. Pero además la rabiche come otras especies de plantas que viven en zonas más bajas, ¿no? Pues puede comer las tederas, les encanta, por ejemplo, y les encanta las piteras, que es una planta introducida, les gusta el néctar y las flores, y así hay muchísimas más plantas, ¿no? O sea que no solo depende de la laurisilva. Y Aurelio, ¿cuáles son los elementos necesarios para la reintroducción de estas palomas endémicas? Pues mucho. Un lugar determinado. Mucho. En fin. Bueno, la reintroducción es un mecanismo de conservación que tenemos para reintroducir una especie en un sitio donde habitó en el pasado, ¿no? Eso es esencial, que estemos seguros de que la especie habitó en el pasado. Luego, el proceso de la reintroducción no es fácil y además se necesita muchísimo tiempo, puede ser muy prolongado, pueden ser años, ¿no?, de trabajo. Se necesita muchísimo dinero porque hay que mantener, pues, las palomas, los servicios sanitarios con los veterinarios, las instalaciones, etcétera, etcétera. Y después se necesita un equipo multidisciplinar, es decir, que no lo puede hacer, digamos, solo un biólogo. En proyectos como estos se necesita veterinarios, se necesita gente experta en educación ambiental, que hable con la gente, psicólogos, sociólogos, se necesita realmente de todo, ¿no? E incluso gente que entienda de derecho, porque tampoco se puede reintroducir una cosa así como así. Y sobre todo yo destacaría quizás las campañas de educación ambiental, es decir, que si la gente del lugar no está de acuerdo con que se haga la reintroducción, es mejor desistir, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer una labor muy grande en esos sitios, pero es muy complejo. Pero bueno, también tiene que ser muy, muy reconfortante y enriquecedora cuando se llega al objetivo final. Pues sí, yo sueño el día en que pueda soltar una paloma como la rabiche en Gran Canaria, que yo espero que sea pronto. Llevo esperando 3 años y creo que lo haré dentro de 3 semanas. O sea que serán las primeras. Estupendo. Y desde luego, pues será. Y eso será uno de los pasos. Ya hemos conseguido algunos importantes. Este es el segundo paso, la liberación. Y el tercero es lo que tú comentabas, es decir, que la población sea viable, que nosotros no tengamos que estar continuamente asistiendo y ayudando, ni dándoles alimentos, sino que ellas sean capaces de vivir por sí mismas con una mínima ayuda y, a ser posible, ninguna, y que se defiendan de los depredadores. El siguiente paso, importantísimo, que también será, pues, un día emocionante si ocurre, es el día que encontremos un nido de paloma rabiche en Gran Canaria, es decir, que ellas sean capaces de reproducirse allá. Por sí solas. Entonces, llevan 3 años con este proyecto y se han conseguido estos objetivos. ¿Se ha llegado a reproducir este tipo de palomas endémicas? ¿Dentro de 3 semanas van a soltar una? Bueno, vamos a soltar 6. Wow. Entonces, el tema ha sido muy bonito. Yo he disfrutado y sigo disfrutando y estoy encantado con el proyecto. Me gustaría tener más ayuda desde el punto de vista burocrático de la administración, pero lo que es la parte biológica yo estoy muy satisfecho, porque hace 2 años y medio, que fue realmente, no hace 3 años todavía, pero hace 2 años y medio que empezamos, la idea de la reintroducción implicaba capturar juveniles en la isla de La Palma. Elegimos la isla de La Palma porque es la isla que más palomas tiene, donde menos daño haríamos si sacábamos algunos ejemplares. Y el coger individuos juveniles era porque la intención era en principio adaptarlos a cautividad, y los animales jóvenes se adaptan mejor a cautividad. Luego tendríamos que esperar a ver si eran capaces de reproducirse. Tampoco sabíamos cuál era la madurez sexual. Y bueno, por cierto, no he dicho, las dos especies tienen una peculiaridad que hasta cierto punto ralentiza bastante el proyecto, y es que solo ponen un huevo. Entonces, cuando te encuentras un nido, si coges el huevo es todo o nada. Entonces, en principio eso no estaba previsto, sino coger los juveniles. Los nidos de las palomas rabiches tienen una alta tasa de depredación. Aproximadamente, para que la gente se haga una idea, de cada 4 nidos de rabiches solo sale un pollo. Porque los otros 3, lo más probable es que sean devorados tanto el huevo como el pollo por ratas o por gatos. ¿Ratas o gatos? Esos son sus principales depredadores. Sus principales depredadores, que además, para la gente que no lo sepa, no son los depredadores que tenían estos animales en Canarias al principio. Son animales, ratas y gatos, son animales traídos por la población humana. Entonces, realmente... era difícil porque solo ponen un solo huevo y a veces encuentras un nido y cuando vas a buscar el huevo o el pollo, pues no está. Pero esa no era la idea original. La idea original era coger juveniles que no estuvieran emparejados. Calculábamos que con que tuviesen unos 3 meses que ya eran capaces de comer solos, pues sería suficiente. En el 2007 nos dedicamos a capturar... palomas. ¿Cómo las capturaban? Pues te voy a contar una anécdota. Usábamos unas trampas que cebábamos con aguacates o con otras semillas en sitios donde solían ir, y para atraer más a las palomas se nos ocurrió utilizar cimbeles, es decir, palomas de plástico, que las pintamos, procuramos hacerlo lo más posible semejantes a las rabiches, y desde luego la anécdota es que debían estar muy bien hechas, porque al principio nos encontrábamos las palomas tiradas al día siguiente de haber estado allí, y así estuvimos 3 o 4 días, hasta que un día me quedé hasta el mediodía, porque normalmente la actividad de las aves es hasta las 11, una cosa así. Aquel día me quedé hasta las 2 y la sorpresa fue enorme. Los machos de rabiche de ese barranco arrullaban a la paloma de plástico, copulaban con ella, ¿eh?, y acababan tirándola. Y o sea, además, que daban el pego. Daban muy bien el pego. Además, había una cola de machos de paloma en el barranco esperando a que acabaran el turno, ¿no? Entonces, esa es la anécdota. El resultado del trabajo fue que estuvimos 3 meses, todos los días, con 3 trampas y solo pudimos coger un joven. Esto nos hizo pensar que así no acabaríamos nunca. Entonces se nos ocurrió una idea que la habían experimentado con una paloma en las islas de Mauricio, que estaba en peligro de extinción, y que consistía en utilizar otra especie como padres adoptivos e intentar criar los huevos y los pichones de las palomas rabiches por otra especie, ¿no? Entonces, como no estábamos seguros si esto funcionaría, pues empezamos a adiestrar a las parejas de tórtolas. Son tórtolas domésticas, de hecho algunas son las tórtolas estas blancas que utilizan los magos en los espectáculos con los niños, pero también las hay de otros colores, ¿no? Procuramos no usar blancas, pero las blancas también funcionan, porque la paloma es marrón. Por semejanza. Entonces procuramos usarlas marrones. Luego nos dimos cuenta que no todas las tórtolas son capaces de criar los pollos de rabiche, pero antes probamos con palomas domésticas. Le pusimos huevos y fueron capaces de incubarlos y aceptarlos. Las tórtolas ponen 2 huevos y son un tercio más pequeñas de tamaño que las palomas. Entonces le quitábamos los 2 huevos de tórtola, le poníamos un huevo de paloma y comprobamos que eran capaces de incubarlo y comprobamos que eran capaces de alimentar al pollo. Luego hicimos los cambios de pollos por pollos y funciona también. Es decir que, e incluso, esta es otra anécdota, que en la naturaleza está llena de sorpresas. Se produjo en una de las aulas una pareja de homosexuales, es decir, una pareja de tórtolos, ¿no? Y, en fin, se incubaban, se echaban en el nido y se me ocurrió ponerles unos huevos de tórtola fecundados. Bueno, la sorpresa fue que crían mejor la pareja gay, cría mejor las palomas que las parejas de heterosexuales normales. ¿Por qué? Pues porque cuando el pollo de rabiche, que es muy grande, cuando tiene 15 o 20 días y necesita el aporte de los 2 adultos, normalmente de una pareja de macho y hembra, la hembra realiza una segunda puesta y entonces uno de los dos adultos está incubando sus huevos y tiene menos tiempo para darle de comer a la rabiche. Mientras que los machos los controlamos nosotros con huevos de plástico cuando queremos que se ponga en estado reproductor y desde luego si no le ponemos más huevos de tórtola o de paloma, ellos siguen dándole de comer a los pollos interesante. De rabiche. Entonces... esto, cuando nos dimos cuenta de que esto funcionaría, pues entonces empezamos a coger huevos y pollos de rabiche. Bueno, fue un recuerdo el primer día que nació el primer pollo de rabiche, que fue a partir de un huevo, que fue criado muy bien. Pues en fin, estábamos encantados. Luego, el problema que se nos suscitaba era el siguiente. Si criamos las palomas rabiches con padres adoptivos, luego intentarán reproducirse con tórtolas, porque son sus padres, porque las aves muchas veces tienen una cosa que se llama impronta, que, por ejemplo, los gansos, si cuando nacen ven a una persona, pues lo van a seguir y van a intentar reproducirse con ellos. Entonces, nosotros no queríamos eso y tampoco estábamos seguros de lo que iba a pasar. Entonces, por si acaso, aunque las palomas se sabe que son de las... del grupo de las aves que menos problemas de impronta tienen, por si acaso, pues nos dedicamos 3 meses a ponerle los sonidos con unos altavoces en las jaulas de su propia especie, de las rabiches. No sabíamos si esto funcionaría, pero claro, cuando vimos el arrullo de un macho criado por tórtolas y vimos que arrullaba como una paloma rabiche, pues nos encantó. Lo que no sabíamos es si las hembras preferirían a los machos de su propia especie o a las tórtolas, que era el sonido que habían escuchado durante las primeras semanas de vida. La primera sorpresa, y por eso decía antes que estábamos contentos y estamos ilusionados, la primera pareja que consiguió, bueno, no he dicho que solo tenemos una pareja, hemos sacado como 20 en este momento, pero solo tenemos una pareja porque no tenemos jaulas. Eso es uno de los problemas que el Cabildo de Gran Canaria pues tiene pendiente, porque debía haber ido más rápido de lo que ha ido. Entonces, pues tenemos jaulas pequeñas, a lo mejor con un ejemplar, o jaulas con 3 ejemplares, porque no tenemos que ponerlas. Son muy agresivas, tiene que haber un macho y una hembra solamente por cada jaula. Por cada jaula, y solo tenemos en este momento una. ¿Y cuántas jaulas necesitarían para dar buen término al proyecto? Pues en principio lo que nosotros estimábamos es que por lo menos tener 6 jaulas de cría, y en este momento el Cabildo sé que estos días va a empezar a hacer 8 jaulas y una de vuelo, y luego se necesita una jaula grande en el barranco donde las vamos a soltar. Pues claro, estos animales están en jaulas. La jaula más grande que tenemos en este momento mide 8 por 4 metros. Entonces, si las vas a liberar, los ejemplares deben fortalecer la musculatura. Entonces, tienen que tener una jaula grande para que vuelen. Luego las estamos alimentando con piensos de palomas mensajeras. Son unos piensos muy especiales, caros y buenos. Vienen de Holanda y Bélgica. En fin, están muy bien nutridas las palomas. Pero cuando las soltemos no van a encontrar esos piensos. Entonces, esa jaula es esencial no solo para lo de la musculatura que comentaba, sino para irles cambiando la dieta, sustituyéndoles los piensos por las plantas que sabemos que comen y que se van a encontrar en el barranco. Y cuando pasa un mes que ya pues vemos que están comiendo esas plantas, entonces le abriríamos la puerta y las soltaríamos. Entonces... Aurelio, la verdad que lo que es cuando, el proceso durante el cual la paloma endémica va de la jaula a que la sueltan, vamos, que la sueltan en la naturaleza, en su hábitat natural, es muy difícil el tema de la adaptación, el tema de... Ellas están comiendo un pienso ahora exquisito, por lo que me estás comentando. El tema de comer pues su comida natural y estar al aire libre, ¿cómo se acoplan, cómo se acostumbran? Pues nosotros en ese periodo de aclimatación de aproximadamente un mes los vamos a forzar a los ejemplares, vamos a forzar, en principio no lo podemos hacer de repente porque seguramente no van a aceptar el alimento nuevo, pero si tú le vas poniendo cada vez menos comida de la que están habituados y le vas poniendo cada vez más de las que se van a encontrar en el barranco, entonces tú más o menos, claro, no lo hemos hecho porque ya te digo que lo vamos a hacer dentro poco, pero yo me imagino que en un mes es posible hacer eso. Se aclimatará, se acostumbrará a comer eso. Sí, en un mes. Y después lo que te decía, que estamos muy contentos, es porque hemos averiguado que la madurez sexual se alcanza al menos en la pareja esa que tenemos a los 15 meses. Yo espero que algunas parejas lo hagan un año. Así que cada vez que cogemos un pollo tenemos que esperar un año para que alcance la madurez sexual. Y entonces, la primera pareja que manifestó indicios de reproducción fue en octubre. Tuvimos en principio muy mala suerte porque, claro, puso un huevo, pero no sabíamos si estaba fecundado o no estaba fecundado. Luego averiguamos que si estaba, que no estaba fecundado, y lo abandonaron. El segundo estaba fecundado y lo rompieron. El tercero estaba fecundado y lo rompieron. Y entonces a la cuarta se nos ocurrió hacer una cosa que funcionó. Y entonces, no dije antes que la paloma incuba durante 18 días 18 y las tórtolas días. Durante 14. Tienen que estar sincronizados los periodos de una especie con la otra, porque los alimentan con una leche que producen en el buche. Y para que produzcan esa leche tienen que realizar el proceso de incubación previamente. Entonces, pues siempre calculábamos que tenía que haber 4 días de diferencia. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: pusimos unas cámaras de televisión dentro de la jaula para cerciorarnos de que todo funcionaría bien, le quitamos el huevo de la paloma rabiche recién puesto y le pusimos un huevo de plástico. Y esperamos así, fueron 15 días, les dejamos 3 días para final, así que en 3 días tenían menos posibilidad de romper el huevo. Y entre tanto, ese huevo lo estaba incubando una tórtola. Y claro, nosotros vimos que la rabiche aceptó. Cuando llegó el momento de darle el cambiazo y devolverle su propio huevo, también estábamos muy atentos con las cámaras de televisión, porque si lo abandona en ese momento es muy sensible y un par de horas puede matar el embrión. Entonces, afortunadamente todo fue bien y el pollo nació en enero de este año. O sea que nació el día 3 de enero de este año, en La Palma. Y en este momento pues tiene eso, 3 meses aproximadamente. Fue una hembra preciosa. Se llama Diego, en honor al cuidador que tiene en La Palma. A continuación puso un segundo huevo y no funcionó como la primera vez. Tuvimos problemas, pero el pollo está vivo. ¿Qué tipo de problemas, Aurelio? Pues el problema fue el siguiente: en cuanto puso el huevo se lo quitamos, le pusimos el huevo de plástico y a los 4 días las palomas dejaron de incubar el huevo de plástico. Eso quería decir que era imposible devolverle su propio huevo. Entonces lo estaba incubando una pareja de tórtolas y esa pareja de tórtolas no estaba sincronizada para criar el posible pollo que naciese, porque no era nuestra intención hacer eso. Entonces, si nacía el pollo moriría. Entonces lo que hicimos, teníamos una pareja aquí en Tenerife, fue la verdad desesperante. El día que fuimos a traer el huevo a La Palma fue el día este del temporal. No salió ningún avión ese día para La Palma y encima al mediodía la tórtola empezó a abandonar el huevo de rabiche. Entonces moriría en breve y no teníamos ninguna otra alternativa salvo una, que funcionó. ¿Cuál era esa alternativa? Y la alternativa es que, por suerte, la pareja de rabiche había puesto otro huevo, así que teníamos 2 días. En la naturaleza no se conoce ningún caso de huevos con 2, y yo no sabía qué podría pasar si le poníamos 2 huevos. Entonces, pues los llamé, les dije que se la jugara, y afortunadamente la paloma rabiche incubó, que es el único caso, 2 huevos durante un día, el tiempo suficiente para que mejorase el tiempo. Un milagro casi. Sí, y pude traer el huevo a Tenerife. A los 3 días nació el pollo y en este momento que estamos hablando tiene 20 días, ¿no? O sea, y hace 9 días nació el de las propias rabiches. Es decir, que en este momento hemos conseguido 3 pollos a partir de la misma pareja. Son hermanos. Aurelio, ¿y me comentabas cuándo alcanzaba la madurez? ¿Cuándo se van a poder soltar? La madurez sexual, ellos podrán reproducirse, supongo que en la naturaleza, que puede ser distinto a las condiciones en cautividad, yo calculo que puede ser alrededor del año, pero lo ideal es soltar a los ejemplares cuando tienen 3 meses, es decir, que tengan 3 meses, y que tengan un periodo, no son adultos, no están muy ligados a un sitio, y de 3 meses a 1 año tienen el tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas condiciones de Gran Canaria, ¿no?, de libertad. ¿Y ustedes hacen un seguimiento, los supervisan para para ver si realmente se adaptan o si se quedan por el camino. Sí, eso hay que hacerlo. Entonces, lo que se suele hacer es, bueno, todos los ejemplares que estoy hablando están marcados con anillas, de colores. Cada uno tiene un código, como un carnet de identidad. Cuando se suelten, serán marcados con una, además de esa anilla, llevarán una anilla metálica que tiene un número que aguanta muchísimo más tiempo y que ese número es distinto también para todos los ejemplares. Y aparte de eso, llevarán algunos de ellos, sobre todo los primeros, llevarán emisores de radio. Es decir, que nosotros le vamos a poner un dispositivo de 2,5 gramos en las plumas de la cola centrales, que puede emitir durante 5 meses, y nosotros con un receptor y una antena podemos localizar. A los ejemplares y controlar qué tipo de problemas se pueden encontrar, ¿no? Porque pueden tener depredadores, gatos, ratas, etcétera, y haríamos un seguimiento. Eso es esencial, ¿no? De hacer, claro, el seguimiento. Básico. Aurelio, ¿cuál es la protección legal de esta especie? ¿En qué categoría de protección se encuentra? Sabes que en este momento hay un cambio, ¿no? Con una propuesta con el catálogo, pero vamos, en el momento que estamos hablando, las palomas, las dos especies están en el catálogo nacional como sensibles a la alteración de su hábitat y en el catálogo canario en la misma categoría. Con la nueva proposición de Coalición Canaria, si es que se apruebe, que espero que no, porque la verdad es que es un verdadero desastre. Es un disparate, todos lo esperamos. En efecto, o sea que espero que la cordura pues les llegue de alguna manera y no hagan este tremendo disparate. En el caso de las palomas, la categoría que ellos han sugerido es la de vulnerable, que es una categoría inferior, pero al fin y al cabo sería, en este caso lo voy a decir, pues, igual que los críticos, es acertada. Para algunas islas, en otras no. Por ejemplo, en la isla del Hierro la paloma rabicha es muy escasa, entonces probablemente está al borde de la extinción. Pero siendo, en fin, sincero y honrado, las palomas se quedan en una categoría correcta, que no es el caso de muchísimas otras especies de aves, de insectos, de plantas, etcétera. Exacto, y además elaborado con criterios realmente arbitrarios que no están sujetos a la realidad de muchísimas especies. Pues en efecto, a mí me gusta poner el ejemplo del cigarrón palo de la palma, que es un insecto, que parece un cigarrón pero no vuela, con un dimorfismo sexual tremendo. La hembra es muy grande, 7-8 centímetros, el macho a lo mejor 2-3 centímetros, quedan muy poquitos en una zona de la palma. En el catálogo nacional en estos momentos está en peligro de extinción, en el catálogo canario está en peligro de extinción, el gobierno canario la ha incluido en las 100 especies más en peligro de toda Macaronesia, y sin embargo, en la propuesta de Coalición Canaria, esta especie pasa de la máxima categoría a, iba a decir, a la mínima categoría, pero ni siquiera es una categoría de amenaza, que ellos la llaman de interés para los ecosistemas canarios. Y digo que no es una categoría de amenaza porque la nueva ley establece, la del Estado, establece dos categorías, la máxima en peligro de extinción y la segunda y última como vulnerable. Entonces el gobierno canario ha creado una, que sí que las pueden crear, porque lo dice la ley, pero ellos establecen en la proposición que la categoría de interés para los ecosistemas canarios no es para especies amenazadas, sino para especies que pudieran tener algún interés, digamos, cultural. Por ejemplo, la graja en la palma, que es una especie que todos los palmeros pues adoran, ¿no? Y es relativamente abundante hoy en día, no tiene problemas muy graves de conservación, pero estaría en esa categoría. Pero el quiz de la cuestión es que no es una categoría de amenaza. Entonces, sabemos, porque hasta este momento existía una categoría parecida, pero mejor, porque la categoría canaria solo protege dentro de los espacios y la estatal, que es de interés, protege en cualquier sitio. Sabemos que, como el catálogo nacional decía lo mismo, que no era para especies amenazadas, ya ha habido casos en la península de cazadores que han matado ejemplares de especies en esa categoría, y claro, el juez ha argumentado, desde mi punto de vista, con razón, que ese señor no había matado una especie amenazada, porque la propia ley decía que no era amenazada. Entonces las sanciones pues son ínfimas, ¿no?, en comparación con lo que correspondería. Es decir, que se puede imaginar ustedes el salto tan grande para ese saltamonte de la palma de pasar de la máxima protección a prácticamente no tener ninguna, ¿no? Esto es una cosa que que los canarios ni la biodiversidad se merecen, ¿no? Por supuesto, el otro día le hicimos una entrevista, de hecho, a Pedro Oromí comentando precisamente ese tema. Pues Pedro Oromí es la persona que más sabe de esta especie, porque él fue precisamente el que lo describió, el que le puso el nombre junto con otro biólogo de La Palma, que lo encontraron juntos y lo describieron. Es decir, que está hecho por biólogos de aquí, entonces lo conocen muy bien y son especialistas en ese tema. Efectivamente. Aurelio, se nos acaba el tiempo. Me gustaría que mandases un mensaje a nuestros oyentes de Aitiden Radio, de Mundo Sostenible, pues sobre este ambicioso y hermoso proyecto. Bueno, pues quizás el mensaje que yo les daría, y especialmente se lo voy a mandar a la gente de Gran Canaria, en La Palma tenemos muchísimo apoyo de toda la gente donde trabajamos, como decía antes, multidisciplinar, y nos ayuda muchísima gente. Yo solo no podría hacer esto, sin lugar a duda. Entonces quizás el mensaje se lo mandaría a la gente de Gran Canaria, que no sé si allí se oye esta emisora. Pues sí que se oye. Pues, y si no, pues para la gente que lo esté oyendo, el mensaje sería que nosotros no podemos, los biólogos no pueden hacer esto si realmente la población no apoya un proyecto como este, y los cazadores, por ejemplo, que se puedan tropezar con un ejemplar que le hemos dedicado tanto tiempo, pues que pensasen dos veces, ¿no?, antes de disparar, y que la gente pues cuidase del monte, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el consejo. Pues nos quedamos con este mensaje y recordamos a nuestros oyentes de Las Palmas que nos pueden escuchar en la 96.1 de la FM. Pues Aurelio Martín, un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. And so it is, just like you said it would be. Hermano Tigre. Life goes easy on me. Los zoológicos de Canarias incumplen en su mayoría la legislación europea y española en materia de fauna salvaje en cautividad, sometiendo a los animales a crueles encierros en jaulas minúsculas sin ningún tipo de enriquecimiento ambiental, tal y como establecen dichas leyes, y menos aún promoviendo acciones de educación ambiental y de recuperación de especies en extinción. Hace unos años, el prestigioso veterinario Jaime Espinosa visitó las instalaciones de un zoológico del sur de Gran Canaria, donde con una cámara de vídeo grabó unas imágenes espeluznantes que adjuntó con una denuncia a varias instituciones con competencia en esta materia. En esa cinta se podía visualizar a varias familias de chimpancé en un estado lamentable, con muy poco espacio en unas jaulas, con latas de refresco por los suelos y restos de comida arrojados por los turistas. También vieron unos tigres escuálidos en un reducido habitáculo entre barrotes carcomidos, con ratas enormes rondando entre los restos de carne y sangre putrefacta. Entre otras cosas, en el recinto había reptiles muertos y en estado de putrefacción, expuestos al público, un kiosco donde se vendía comida para que los turistas se la tiraran a los animales, mucha suciedad y sobre todo escasas o nulas medidas de seguridad, con cocodrilos que podrían ser tocados por los visitantes y un largo etcétera de argumentos que se incluyeron en una denuncia que ni siquiera fue contestada. Unos vecinos llamaron avisando de que un cocodrilo llevaba varios años viviendo en un estanque a varios kilómetros de ese recinto zoológico. Un animal de considerable tamaño y que al parecer se había escapado de ese zoo y hacía su vida en ese lugar sin vallas y abierto a que cualquier persona pudiera acercarse a su orilla y ser atacada. En otra ocasión se puso una denuncia puesto que varios chimpancés se evadieron y por error se metieron en la jaula de los tigres y fueron devorados, dándose la circunstancia de que a pesar de ese incidente siguen en la actualidad viviendo jaula con jaula, viéndose permanentemente y con el consiguiente agobio y tensión del depredador y el miedo y el estrés de la supuesta víctima. I can't take my eyes off you. Todas estas denuncias no fueron tramitadas, haciendo oídos sordos la administración competente ante unas gravísimas irregularidades cometidas por los dueños de este enclave zoológico, que además recibe subvenciones del Ministerio de Hacienda a través de la Delegación de Aduanas y de un ayuntamiento del sureste de la isla. Esta situación tercermundista y de explotación de animales salvajes para lucro personal tiene su momento culminante cuando este martes 23 de marzo se escapan 7 tigres de Bengala de un recinto zoológico, siendo a las pocas horas abatidos 3 de ellos por la policía en un ejercicio de tiro al mejor estilo de los safaris africanos, acabando de esta forma con unos animales en gravísimo peligro de extinción. Ahora solo nos queda lamentarnos por esta inmensa pérdida, comprobar cómo estas instituciones públicas siguen respaldando la existencia de este tipo de zoológicos y escurren el bulto. Buscan excusas para decir que no pasa nada, que no hay problema, que está todo controlado, que sigan siendo cómplices directos de negocios que dañan gravemente la vida de seres inocentes, mostrando una imagen del mundo animal totalmente tergiversada, que generan sufrimiento a especies que no merecen estar encerradas de por vida, aburridas, tristes y sin esperanza. Un día la madre naturaleza nos pedirá cuentas y ya será demasiado tarde para saldarlas. Mientras, unos politicuchos, presuntos prevaricadores y corruptos nos siguen ocultando la realidad, mintiendo a la opinión pública, permitiendo que nuestros hermanos de planeta sigan encerrados en jaulas y sufriendo en manos de unos personajes indignos de ser habitantes de esta nave cósmica llamada Tierra. La mayor concentración mundial de un coral milenario se localiza en las islas. Un equipo de biólogos, marinos, buceadores y fotógrafos han filmado a unos 70 metros de profundidad en aguas canarias la mayor concentración conocida en el mundo del coral, Gerardia sabaglia, cuyos grandes ejemplares de cientos de años de edad han formado un santuario submarino. El audiovisual fue filmado en octubre de 2009 en un promontorio rocoso submarino al oeste de Montaña Clara, uno de los islotes del archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, que el equipo ha denominado el Bajo de las Gerardias, afirma en una entrevista con EFE Rafael Herrero, coordinador del proyecto. Se trata de un proyecto financiado por la Fundación Canaria Mafre Guanarteme, desarrollado por la empresa audiovisual de Rafael Herrero, y para la exploración de esta comunidad de corales se han utilizado por primera vez en Canarias equipos de buceo de circuito cerrado con mezclas especiales de gases. Ello ha permitido bajar hasta profundidades de 75 metros a los buceadores que realizaron más de 80 inmersiones por un tiempo aproximado de 120 horas en esta joya biológica marina de Canarias, un santuario de la biodiversidad de los corales. El alcalde recurre el derribo del mamotreto. El alcalde Miguel Cerolo y los 10 concejales de Coalición Canaria han presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario del pasado mes de septiembre que obliga a derribar el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de las playas de las Teresitas, conocido como Mamotreto. Este acuerdo fue resultado de una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista que contó con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos de Santa Cruz. Los concejales de estos grupos conocieron la presentación del recurso ante el juzgado número 3 de lo contencioso administrativo al remitírseles un escrito a través del cual se les insta a personas en este procedimiento. En la sesión plenaria, el portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estebanes, ya anunció que iban a encargar la redacción de un informe a los servicios jurídicos municipales con el fin de determinar si este derribo es o no viable. Responsabilidades. El portavoz de Coalición Canaria advirtió de la posible comisión de responsabilidades penales y patrimoniales entre quienes apoyaron esta moción. Cree que esta construcción no se debe demoler porque es fundamental como prueba en la causa penal abierta. El juzgado de instrucción número 2, que tramita el denominado caso Mamotreto, dio la razón en parte a Coalición Canaria al advertir de que no se podía derribar el edificio sin informar antes al juzgado, debido a que puede ser necesario realizar algún tipo de prueba pericial. La cobertura de la guagua es mala, deficiente o mejorable. El avance del Plan Territorial de Transporte elaborado por el Cabildo de Tenerife valora municipio por municipio la calidad y cobertura del transporte público, el equipamiento en las paradas y el servicio de los taxis. Así, en el documento se refleja cómo la ausencia de marquesinas se suma en algunos casos, como en el de la estación de Adeje, a la suciedad y antigüedad, dando una imagen pésima a los turistas. La situación del tanque también es complicada. La falta de un cobertizo donde esperar el transporte hace prácticamente imposible hacer uso del mismo. En el caso de San Miguel de Abona, la luz en las paradas de guagua agrava la situación. La administración continúa realizando estudios para obtener siempre las mismas conclusiones. Los ciudadanos, cansados de leer y releer lo mal que estamos en materia de transporte público, exigen pasar a la acción. Esa es la prioridad número uno. Ya tienen suficientes datos sobre la mesa como para poder empezar a tomar medidas. El desafío de las megaciudades. Naciones Unidas busca soluciones. El crecimiento descontrolado de las megalópolis en países en vías de desarrollo y sus consecuencias para una política climática y social responsable son tema de la organización Hábitat de Naciones Unidas. Las ciudades son motores del desarrollo, reza el credo político de muchos países. Un 60% del Producto Interno Bruto y un 80% del crecimiento económico se producen actualmente en las ciudades, pero se plantea la cuestión de si esto seguirá siendo así en las aglomeraciones urbanas del futuro. De los problemas de las megaciudades se ocupa el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Hábitat. Vista de la Ciudad de México, el aumento de la población en Asia y África atrae a cada vez más personas hacia las grandes metrópolis en busca de trabajo y un futuro más próspero. A las ciudades del mundo se le suman cerca de 200.000 seres humanos cada día, según un informe anual de Hábitat que se presentó recientemente en Bruselas. Y eso tiene serias consecuencias. Los más pobres intentan hallar un lugar en los barrios marginados, cuya población crece descontroladamente y a velocidad vertiginosa. Como en Kibera, una de las más grandes barriadas pobres de Nairobi, en la que, según estudios actuales, viven más de 1 millón de africanos. Un tejado inteligente que calienta en invierno y refresca en verano. El revestimiento fabricado a base de aceite desechable procedente de restaurantes de comida rápida puede leer un termómetro y automáticamente repele o absorbe el calor solar cuando la temperatura en el exterior alcanza un nivel predeterminado en función del clima local, señalan sus inventores. El invento, que se adapta a cualquier tejado, fue presentado en la primera jornada de las 239 reunión anual de la Sociedad Americana de Química que se celebra en San Francisco hasta el próximo día 30. Este es uno de los materiales de revestimiento más innovadores y prácticos desarrollados hasta la fecha, según el químico Ben Wen, principal autor del proyecto. Hasta ahora se podía elegir entre un tejado de color claro que repele la luz solar y reduce la factura del aire acondicionado en verano y aumenta la de la calefacción en invierno, o unas tejas oscuras que atraen los rayos solares y disminuyen los gastos de calefacción en invierno, pero literalmente fríen el tejado en verano. Las pruebas llevadas a cabo con tejas de asfalto laminado demostraron que el nuevo revestimiento reduce la temperatura del tejado entre un 50 y un 80% cuando hace calor y la aumenta hasta en un 80% cuando hace frío en comparación con un tejado. Dracaena Draco. Dracaena Draco es una especie vegetal típica del bosque seco mediterráneo y matorral suculento de acacias y ergüenes presente en la Macaronesia, particularmente de las Islas Canarias, pero cuya mayor población se encuentra en el oeste de Marruecos. Existen parientes muy cercanos en el este de África y en algunas islas del Océano Índico. El drago se considera, según una ley del gobierno de Canarias, el símbolo natural de la isla de Tenerife, conjuntamente con el pinzón azul. El drago se distribuye por algunas islas del archipiélago canario y en Cabo Verde, además de una zona continental en Marruecos. El ejemplar de drago canario más famoso es el llamado drago milenario de Icod de los Vinos en Tenerife, aunque actualmente se estima que su edad real oscila entre los 500 y los 600 años. Otros ejemplares muy conocidos son el drago de Pino Santo en el municipio de Santa Brígida, el de Siete Fuentes en Los Realejos, Tenerife, y los dragos gemelos en Breña Alta, La Palma. Precisamente en esta última isla, en Garafía, se encuentra la mayor concentración de dragos del archipiélago. Históricamente, también era conocido un gran drago en la Orotava, dentro de los jardines de la Casa Franchi, pero fue abatido en 1867 por un vendaval, conservándose solo una fotografía de dicho ejemplar. Por lo que respecta al resto de archipiélagos macaronésicos, cabe destacar el número de ejemplares de esta especie en Cabo Verde, más concretamente es la isla de São Nicolau. Drago de Gran Canaria. Recientemente ha sido descubierta una nueva especie de drago, Dracaena tamaranae, en el sur de Gran Canaria, que guarda ciertas diferencias con la Dracaena draco. Esta especie, descrita como endémica de Gran Canaria en noviembre de 1999, se halla en los riscos y laderas del suroeste de la isla. Ha sido bautizada como Dracaena tamaranae o drago de Gran Canaria. Se caracteriza por tener hojas acanaladas de color glauco. Su aspecto, sin embargo, tiende a ser más robusto, además de que no suele alcanzar grandes alturas y su crecimiento es menor. Sus inflorescencias recuerdan mucho a las del drago común, aunque de un color anaranjado similar al de sus frutos y no al blanco. Drago milenario de Icod de los Vinos en Tenerife, España. En 1996 se descubrió una nueva subespecie de drago en tierras marroquíes, Dracaena draco agal, encontrada para la ciencia por Cousin y Bernard, las tribus autóctonas del este del Antiatlas, que ya conocían su presencia en la zona en roquedos poco accesibles. Para los antiguos aborígenes, este árbol tenía propiedades mágicas. En la antigua Roma y en la Edad Media, también era considerado un árbol mágico. Su savia, que se transforma en roja en contacto con el aire, sangre de drago, se comercializaba debido a sus propiedades medicinales y a su uso en tintes y barnices. De su madera se llegaban a hacer rodelas. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Pues aquí se acaba el tiempo semanal de Mundo Sostenible. Hoy hemos contado con Aurelio Martín, que nos describió los problemas para reintroducir la paloma rabiche en el archipiélago. El penoso suceso ocurrido con varios tigres en Gran Canaria nos sirvió para recordar la situación de los zoológicos en Canarias, la mayoría de los cuales no cumple la legislación vigente. Somos los mismos, somos distintos. Escuchamos las econoticias. Cuando digan de frente y al paso, no somos tropas. Comentamos las características y la distribución del drago. Y no nos dio tiempo para más. Y en fin, las emisoras donde puedes escuchar Mundo Sostenible son las siguientes: en Las Palmas de Gran Canaria, en la 96.1 de la FM. En Tenerife, zona norte, en la 89.2. Perdonen que no me aclare, en medio de este mar enturbiado. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más. Yo ya me... Y en Tenerife, zona metropolitana, la 95.0. Entre pensar y soñar. También nos puedes escuchar directamente desde internet en nuestro mundosostenibleradio.blogspot.com. Gracias por acompañarnos y te invitamos al próximo Mundo Sostenible. Hasta el próximo sábado. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido es mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí, oh, seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido es mejor soñando. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido es mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar. La conversa, un espacio de entrevistas, de charla distendida con aquellas personas que con su labor dilatada y muchas veces silenciosa enriquecen el patrimonio cultural de nuestras islas. En la noche de los lunes, de 10 a 11, aquí en Haití del Radio. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Haití en Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde.